Buenas noches. Bienvenidos otro miércoles más. Esto es Sueños Orgiásticos, sí, señores y señoras. Bienvenidos a otra noche de Sueños Orgiásticos con un servidor, Alex, presentador, locutor, técnico de sonido y todo lo habido y por haber de Sueños Orgiásticos. Para entender cuál es el significado de estas palabras, me remito a anteriores programas. Lo más anecdótico que pueda ocurrir está meridianamente guionado o podría ser un fallo que se dan también mucho, un fallo técnico, que eso es lo más divertido que suele ocurrir a veces, pero esperemos que no pase porque a veces lo puedo pasar mal. Yo, sabes que el sufrimiento, yo sé que a veces al ajeno pues le puede causar placer, pero bueno, no lo busco. Buenas noches, bienvenidos a otra noche más. Son las 10 y un minuto de esta noche de miércoles. Hoy es 15 de mayo de 2013, si no estoy mal equivocado. Y en el programa de hoy, como comentábamos, tendremos un poquito de lo que viene siendo habitual, ¿vale? Un poco original, quizá, pero ya veremos si la calidad del producto es buena o no, ya veremos. Traeremos algunas noticias absurdas, bastante absurdas. Aunque ya sabéis que eso no depende tanto de mí como de lo que haga la gente en el mundo o los periodistas o profesionales que recojan lo que pasa en el mundo. Porque seguro que pasan otras cosas mucho más absurdas y nadie se entera. Pero bueno, eso es otra cosa. Otra cuestión. Aparte de noticias absurdas, tendremos algo de música, como no, para aderezar todo esto. Imaginad lo que tendría que ser escucharme a mí solo, yo, a mí mismo y vosotros durante una hora. Insoportable, ¿no? Aparte de esto tenemos titulares extraños, titulares locos, rarísimos. Y, como no, tenemos la sección estrella, la del nombre extraño, que cada semana intentamos, si no superarnos, como mínimo dar una buena nota con un nombre extraño. No faltan todavía, queda poca temporada, seguramente concluiremos la sección con un buen bagaje. La temporada que viene ya veremos si podemos continuar con ella, pero no sería descartable, porque nombres hay para parar un tren, como se dice popularmente. Nada más, simplemente recordaros, la página web es www.orgiasticos.com, www.orgiasticos.com, página web oficial y única, esperemos, del programa. No esperemos porque me vayan a suplantar ni nada, sino porque por su propio bien no le veo yo mucho sentido a crear páginas en referencia a este programa. Ya tiene poco sentido la oficial, pero bueno, ya que tenía programa, digo, pues orgiasticos.com es un buen dominio, que a lo mejor algún día lo puedo vender para que hagan guardadas y da algún rédito. Bueno, esa es la página web, ya sabéis, para descargar los programas anteriores, básicamente, y para informaros de cuando no hay programa. Aparte de esto, para la sección del noticiario, que en el caso de hoy no la vamos a comentar porque no tenemos ni fotonoticias ni videonoticias, ¿vale? No había ninguna foto ni vídeo que haya encontrado interesante. Así las cosas, en el momento de ahora, podríamos pensar que se podía pensar que podría hacer muchas cosas, porque ya sabéis que tengo ese carácter de, bueno, en cualquier momento puedo hacer algo diferente, pero a la postre últimamente suelo seguir una rutina más o menos marcada que dice que en el momento de ahora es bueno que descanséis de mí poniendo una canción y luego pues ya veremos, ya empezaremos lo que es propiamente la temática del programa. En estas estamos, así que ponemos una canción para empezar la noche de hoy, de miércoles 15 de mayo de 2013, vigésima emisión de esta quinta temporada. Y la primera canción que vamos a poner es una canción, nos remontamos a los años 80, 82, 83 aproximadamente, creo. No lo sé con exactitud porque todavía no había nacido, pero bueno, estoy más o menos informado. Tampoco había nacido cuando empezó la Segunda Guerra Mundial y sé los años que comprende, así que no, pero no es excusa, ¿no?, decir eso de no, es que no había nacido. Bueno, es que claro, aunque tengas 100 años, han pasado muchas cosas antes, ¿no? Pero bueno, eso son otras cuestiones. Vamos a poner un tema de los años 80, nos repetimos a los años 80, del rock más o menos electrónico de los años 80, con un grupo conocido de la época que es Supertramp. Más de uno lo conocerá y más de uno no, supongo, de mis oyentes. En cualquier caso, ponemos Supertramp, un tema que se titula School y que suena aquí en Sueños Orgiásticos cuando son las 10 y 5 minutos de esta noche de miércoles 15 de mayo de 2013. can see you in the morning when you go to school. Don't forget your book, you know you've gotta learn the golden rule. The teacher tells you stop your playing, get on with your work, and be like Johnny Too Good. Don't you know he never shirks, he's coming along. Bueno, este era el primer tema musical de la noche, School, de Supertramp. Un tema que, bueno, tiene su gracia, no es, está chulo, quizá no es de mi estilo para empezar los programas con energía, porque es así como profundo, ¿no? Pero bueno, espero que eso no sea impedimento para que disfrutéis del programa. Incluso puede ser un buen aliciente, ¿no? Porque ahora pues que estáis así como más sensibles quizá, pues todo os puede resultar más gracioso, no sé. Intento sacarle la vertiente positiva a todo, porque si no, tal y como están las cosas, pues mal iríamos. Bueno, no vamos a seguir comentando mucho más y vamos a lo que tenemos que ir. Noticias, porque si no, pues no avanza esto. No es cool otra vez, no. ¿Ves? Me ha gustado, pero tanto no. Vamos a noticias. Está muy chula. No sé si alguno está pendiente de ser padre próximamente, pero bueno, o madre. El caso es que esto os gustará o no. Tweetpie, una aplicación que avisa con un tweet cuando el bebé se hace pis. Así, tal cual. Tweetpie es una nueva aplicación presentada por la conocida marca de pañales Huggies que avisa con un tweet a los padres sobre la necesidad de cambiarle el pañal a su bebé. La compañía Huggies ha presentado en Brasil este curioso gadget que ha revolucionado a todos los padres del país. Consiste en colocar un dispositivo de plástico enganchado a la parte delantera del pañal, sí, no dentro de la piel del niño, ¿no? O sea, dentro de la piel no, sino en contacto con la piel, porque si no ya sería muy heavy. Y Tweetpie se encargará de mandar un mensaje a la aplicación, que previamente se ha descargado en el iPhone, en el momento en que se note que haya que cambiar al pequeño. El gadget avisa con el cambio del pañal debido a que tiene un sensor de humedad y cuando supera los valores establecidos envía un mensaje a la app, o sea, a la aplicación. También la aplicación notifica sobre otras alertas como la del fin de existencia de pañales y la necesidad de comprar más. De hecho, Huggies ofrece la posibilidad de comprarlos sin salir de casa a través de Tweetpie. Preferentemente cuando no lo lleve el niño puesto, porque si no quizás es un poco desagradable. Bueno, supongo que es a través de la aplicación del móvil, no del dispositivo que lleva el niño colgando. Otra de las funciones de la aplicación es la consulta de la estadística que se crea a través del cambio de pañales y es el consumo de los mismos. De otra forma, la app predecirá el momento de la compra. En el vídeo se muestra la forma de conectar Tweetpie. El vídeo está anexo a la noticia, pero vosotros no lo veis porque no me parecía relevante como vídeo noticia. Aunque podría no haber estado mal, pero bueno. Con el dispositivo y cómo avisa al usuario cuando el sensor recoge el aumento de la humedad. Por el momento no se sabe si el proyecto se lanzará en el mercado de Estados Unidos ni en otros lugares del mundo. Tampoco se conoce el precio del nuevo producto. Supongo que están a la expectativa de a ver qué resultados da, ¿no? Porque dicen, como pongamos un precio muy alto encima con esto, nos linchan aquí. Bueno, cosas curiosas, ¿no? Vamos a por otra noticia que también tiene una cierta semejanza con los bebés, algo que ver con los bebés, pero no mucho, ¿no? Como decía el ministro este de Defensa. Era de Interior. Posible sabotaje contra un célebre pato hinchable gigante en Hong Kong. Sí, yo ya sé que es mucha información, muy de golpe, ¿vale? Para que la podáis asimilar, pero sí, he dicho un célebre pato hinchable gigante en Hong Kong, ¿vale? O sea, vamos a por la noticia una vez que hemos aclarado esto bien. Un pato hinchable gigante que desde hace unas semanas navegaba por el puerto de Hong Kong y que se había convertido en un atractivo turístico más de la ex colonia, apareció hoy, por ayer, pinchado y semihundido en las aguas próximas a la isla, por lo que las autoridades locales investigan un posible sabotaje. Según informó hoy la prensa hongkonesa, que creo que es ayer, el pato de 16,5 metros, o sea, 16 metros y medio, creado hace 6 años por el artista conceptual, que no tenía nada mejor que hacer, Florentin Hoffman, y que desde el 2 de mayo paseaba en las orillas del puerto Victoria junto a los rascacielos de la ciudad china, fue encontrado parcialmente desinflado anoche. Redactor, es usted un poco empalagoso, no quiero ofender, pero el redactor de esta noticia, falta fluidez el texto, pero bueno, no le culpo de nada, que yo simplemente podría decir, pues me lo curro un poco, pero no, yo le leo lo que dice usted y ya está. Se suponía que el pato, que durante este mes se había convertido en un curioso complemento al turístico Skyline de Hong Kong, flotaría sobre las aguas próximas a la terminal Ocean hasta el 9 de junio. Las autoridades de la excolonia no confirmaron si el pato, muy parecido, aunque a gran escala, a los patos de goma con los que los bebés juegan en las bañeras, buena aclaración, podríamos haberla hecho antes para que tengáis la imagen, ¿vale? Un patito de goma de estos que juegan los niños en las bañeras, pues en tamaño grande, ¿vale? O como los que se cogen en las ferias, ahí con un palito, pero más blandito y a escala enorme. Habría sufrido algún accidente y simplemente destacaron en la cuenta oficial de Twitter que la escultura hinchable necesitaba ventilarse. No querían desvelar pues que había sido saboteada, presuntamente. En las pasadas semanas, miles de locales y turistas se hicieron fotos con la singular escultura en las orillas entre la isla de Hong Kong y la península de Kowloon, o Kowloon, y muchos hablaron de patomanía en la colonia británica, que se salían, ¿eh? El pato fue creado por Hoffman en 2007. Ha navegado por puertos como Osaka, Japón, Sydney, Australia, Sao Paulo, Brasil o Ámsterdam, Holanda. Y algunos medios señalaron que Hong Kong podría ser su última escala. De hecho, lo ha sido al final. No es la primera vez que el pato gigante sufre un percance, ya que en 2009, durante un viaje por las costas de Bélgica, fue apuñalado 42 veces, que es ensañamiento eso, en toda regla, por un vándalo. O sea, yo entiendo que pueda no gustar el pato, porque, bueno, pues los patos de goma pueden no gustar, pero 42 apuñalamientos es un poco excesivo, ¿no? Digo yo, que tampoco, no sé, pobre pato, tampoco había hecho ningún mal a la humanidad, salvo que visualmente pues pudiera desagradar a alguno. Pero bueno, es igual. Me voy a mantener alerta porque no va a ser que algún patófobo se ofenda y tengamos problemas. Bueno, un par de noticias curiosas, quizá no las más curiosas que hemos tenido en Sueños Orgiásticos, ni muchísimo menos, ¿vale? Hemos tenido noticias más contundentes, pero un buen entrante si acaso. En cualquier caso, son dos noticias que dejamos aparcadas, ya se acabó hoy, y vamos a poner un segundo tema musical antes de dar paso a la... Perdón, que me ha pasado algo, no sé. Hay mucho polvo en el estudio, pues, quizá o yo que tengo la garganta un poco rara. Sí, vamos a pasar a el segundo tema musical de la noche antes de dar paso a la sección estrella del programa, que no es otra que la del nombre extraño, ¿vale? Perdonad si hablo así un poco raro, pero parece que se ha colado algo en mi garganta. Descarto que sea un alien, o casi, pero bueno, algo está ahí. Y no es mucosa ni nada, porque no parece que estoy enfermo ni vaya a enfermar, pero bueno, no entremos en detalles. Vamos a poner el segundo tema musical. Un tema que se cuela de pasada esta semana, porque los temas musicales que estamos poniendo los tendría que haber puesto la semana pasada. Ya sabéis, hubo un problema con un CD que finalmente pues falló por una negligencia mía. Y el caso es que esta semana lo he recuperado perfectamente con los mismos temas, pero descubrí uno a propósito de una película que vi este fin de semana, mala por cierta como ella sola. Ni la voy a mencionar, que quien la quiera referir la canción a esa película, pues la refiere, ya está. Pero el caso es que una de las canciones que iba a poner, que es un clásico de hace 20 años del hip hop y que pondré la semana que viene, se cae para darle hueco a esta y darle un tono más electrónico al programa de hoy. No obstante, la semana que viene la pondré. No me enrollo, que vamos a poner un tema que no estaba previsto la semana pasada y lo tendría que haber puesto hoy porque no pusimos los temas de la semana pasada, pero lo vamos a poner. Es muy electrónico, quizás no os hace mucha gracia, muy así, pero si lo relacionas con según qué escenas de según qué película, pues a lo mejor tiene más gracia. Si la has visto bien, genial, eso que te llevas, y si no, pues a lo mejor te gusta, a lo mejor no. En cualquier caso, pues como no puedo contactar contigo, interlocutor mío querido, vamos a poner el tema y luego ya que cada uno piense lo que piense de mí y de la canción. Luego continuamos con el programa, de todas maneras, ¿vale? Espero que no se desconecten muchas personas y no se asuste nadie. tema que vamos a poner es Work Me, escrito mal, de Hypercrash. Suena aquí en Sueños Orgiásticos. Work Me, si se escribe mal, de Hypercrash. Suena aquí en Sueños Orgiásticos cuando son las 10 y 21 minutos de esta noche de miércoles, el segundo tema musical. Me. El segundo tema musical de la noche, Work Me, literalmente Trabájame, no entremos en detalles, del tema Hypercrash, y que ha sonado aquí en Sueños Orgiásticos, en este intervalo entre los 10 de las 10 y 20 más o menos y las 10 y 25 de esta noche. Un tema, bueno, como mínimo más animado que el anterior, aunque de estilos muy diferentes y probablemente con una calidad musical variable, que no vamos a juzgar aquí tampoco porque no es un programa musical. Lo que sí que vamos a hacer es continuar con el programa y dar paso sin más dilación, sin más prolegómenos, sin más intermedios, sin más problemas, sin más cuestiones que comentar, porque yo podría estar aquí toda la tarde no toda la tarde, digo, toda la noche entera y hasta mañana hablando aquí, y Mario me despertaría por la... Bueno, no, porque si no, todavía estaría yo aquí hablando y Mario vendría y me intentaría echar y yo todavía me aferraría al micro sin ni siquiera descansar un momento, sin ni siquiera poner música, porque por otra cosa no, yo, pero yo cualidades para eso tengo. No obstante, no lo voy a hacer porque, aparte de que es cansado para mí, también lo es para vosotros, y dices, vale, yo hago aquí el programa un poco porque quiero, hago lo que quiero, no consulto mucho, pero tampoco, ¿por qué martirizar así a las personas, eh? ¿Por qué? Pues digo, pues no tiene sentido, así que vamos a continuar el tema directamente, vamos a lo que está ceñido al guión, que aunque no lo parezca, traigo yo aquí un guión, muy escueto, sí, pero un guión, con poco contenido propio, sí, pero un guión, o con casi ningún guión, contenido propio, sí, pero un guión, y bah, que no, que el caso es que continuamos con la programación y vamos a por el nombre extraño ya, la sección estrella del programa que merece ser presentada en el momento de ya, cuando son las 10 y 27 minutos de este 15 de mayo de 2013, vigésima sexta emisión, os recuerdo, de esta quinta temporada de Sueños Orgiásticos. Suena lo que tiene que sonar, que no es música, aunque sí es música de fondo, que es sección estrella, nombre extraño, aquí en Sueños Orgiásticos. Y no me voy a enrollar más, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? Porque sí, amigos, el mundo está lleno, como sabéis, de caprichos, de injusticias muchas veces que las personas sufren sin merecerlo. Por eso son injusticias, se supone. Algunas empiezan ya prácticamente desde el momento del nacimiento. Y una de ellas, la más temprana posible en cuanto a cuestión cultural adherida, sería seguramente el... pues llevar un nombre que el común de los mortales no considera agradable, como mínimo en un tiempo. Porque si bien es cierto que para gustos, pues colores, ¿no? A veces las personas nos solemos poner de acuerdo en que algo pues es más o menos agradable y otras veces que algo es más o menos horrible. Como mínimo para una época. Eso pasa muy a menudo con los nombres, que en algunos de ellos pues habrán sido feos, considerados feos, pues ya desde tiempos inmemoriales, otros no, otros quizá en su momento tenían su punto, según qué civilización, pero para nosotros como que ya no. Estas personas lo saben, aunque a veces hagan como que no lo saben, que llevan una carga encima suyo importante. Algunos incluso se han acostumbrado a escucharlo y ya hasta les parece bonito, de generaciones que tiene el tener que acostumbrarse a este tipo de cosas. Pero no obstante, en Sueños Orgiásticos no queremos hacer mofa y escarnio de este tipo de personas, de estas personas que llevan este tipo de nombres, porque al fin y al cabo esa mofa y escarnio seguramente ya la llevarán consigo en muchos otros sitios. No, lo que queremos aquí es ayudar, es dar un punto de vista diferente y hacer ver cómo estos nombres, en muchos de los casos, si no en todos, en el fondo preferiríamos nosotros llamarnos así, no las personas que quizá tenemos más nombres comunes, que pueden ser más o menos bonitos, pero la gente ya está acostumbrada a escucharlos, como Alex, ¿no? Dices, bueno, puede ser más o menos feo, más o menos bonito para algunas personas, pero a nadie le sorprende. Pero quizá no tiene unas cualidades que sí que reúnen estos nombres que aquí comentamos en Sueños Orgiásticos. El nombre que traemos en la noche de hoy es un nombre masculino, no nos enrollemos más, que os sonará porque, bueno, hace referencia a un personaje cómico que creo que se inventó Florentino Fernández en algún momento, pero que existe como nombre tal cual, y sin al margen de ese personaje, y que existe como nombre, no como diminutivo, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? El nombre en cuestión al que me refiero, sé para los fans de Florentino a lo mejor ya se os ocurre alguno, es el nombre de Crispín. Sí, Crispín. Aunque bueno, decía que vamos a tratarlo en versión masculina, pero aquí me sale doble, ¿vale? Crispín, Crispina. Vale para los dos. Significa lo mismo. Según la fuente principal de la que nos nutrimos para decir el significado de estos nombres, para leerlo más bien, Crispín o Crispina es un nombre de origen latín que no especifica el significado. Fíjate si están en desgracia. Eso sí, la onomástica, es decir, el santo de los Crispins, Crispines o Crispinas, es el 19 de noviembre. Está bien saberlo. Nos hemos quedado igual, de momento no tenemos información, pero sí que nos las da nuestra segunda fuente, nuestra fuente de la cual nos nutrimos para hacer el posterior análisis por numerología, que nos dice que Crispín es un nombre masculino de origen latín, vamos bien, del latín crispado o rizado. Sí, no crispado en sentido de cabreado, que eso vendrá luego, supongo, tiene una adherencia a rizado. Y vamos, Crispín es rizado. Análisis por numerología del nombre Crispín. Vamos ahora a lo contundente, ¿no? A lo que nos importa de cara a ver qué tipo de virtudes podemos asociar a los Crispines, ¿vale? Uy, sí, música maestro. Vale, perfecto. Muy bien. Según esta segunda fuente de la cual nos nutrimos para extraer el análisis por numerología, la naturaleza emotiva de los Crispines, naturaleza emotiva, es una naturaleza diligente, cuidadosa y emotiva. Tiene originalidad, adquiere intelectualidad y recibe autoridad. Ama lo posible y lo imposible. Le gusta sentirse realizado y mejorado, cosa muy extraña en los seres humanos. Naturaleza expresiva. Es empeñoso. Se expresa por medio de su comprensión para los demás. Despierta simpatías y antipatías, que es extraño también. Le gusta resolver problemas ajenos y dar amistad. Ama lo que perdura. Talento natural. Es mente de pensamiento eficiente. Se expresa como pensador original y realizador cabal, tanto al considerar las cosas como en su manera de proceder. Se agiganta en las empresas sin precedente, unas veces para hacer surgir lo nuevo y otras para dar a lo viejo nuevos servicios, en ambos casos con miras al presente y al futuro. Ama lo práctico. Podría destacar en profesiones como, y aquí vamos al punto importante, tal y como está la cosa, es bueno fijarse en esto, inventor, aviador, ingeniero, maestro, comerciante, líder, una buena profesión, líder, administrador, o en los campos automotriz, aeronáutico o eléctrico. Por último, el número de la suerte de los Crispines y Crispinas es el 2. Detrás del 1, 2. No hay 2 sin 3, sí, pero es el 2. Y bueno, amigos, con este número de la suerte y culmina el análisis por numerología del nombre Crispín y con ello también la sección del nombre extraño de hoy. La semana que viene, seguramente, si hay programa, porque no ha habido ningún tipo de incidencia de enfermedad o cualquier otra cosa que haga que yo me ausente de aquí, traeremos otro nombre, quizá masculino, quizá femenino, quizá ambivalente, en el cual poder extraer es un análisis por numerología y dar esperanzas a muchas personas que quizás estén sufriendo en estos momentos, o así me lo imagino yo, al menos. Bueno, en cualquiera de los casos, decía, hemos concluido la sección del nombre extraño, la sección estrella, como yo la llamo, del programa. No sé si es la sección estrella para la gente, tampoco, pero bueno, ya que lo digo, pues vamos a parecer que nos fundamentamos de alguna manera, ¿no? En lo dicho. Puede ser que lo sea. Dejémoslo ahí. Puede ser que lo sea. En cualesquiera de los casos, ha concluido esta sección. La semana que viene más. Y nosotros continuamos aquí en Sueños Orgiásticos. Y lo hacemos como con otra canción. Vamos a poner el tercer tema musical de la noche. Antes de seguir con más noticias, que tenemos algunas noticias interesantes que comentar. La canción que vamos a poner en el momento de ya es una canción de la artista Gwen Stefani, que formaba anteriormente el grupo No Doubt, se disolvieron hace años ya por eso, y en su primer disco en solitario, año 2004, si no recuerdo mal, No sé si sacó otro después. La verdad es que este tuvo un éxito relativamente alto, pero luego, bueno, se perdió un poco quizá. Me parece que sacó uno, no sé, no estoy seguro. Con su primer disco en solitario, The Gwen Stefani, y el primer single que sacó o que extrajo de este disco y que probablemente sea el más conocido del mismo, que es el, bueno, la canción What You Waiting For, ¿vale? Una pregunta, What You Waiting For, ¿vale? Con esa tonalidad que le da, de Gwen Stefani, que suena aquí en Sueños Orgiásticos. Ella lo hace más erótica, ¿eh? La tonalidad es más What You Waiting For, bueno, es igual. Gwen Stefani suena aquí en Sueños Orgiásticos cuando son las 10 y 37 minutos de esta noche de miércoles 15 de mayo de 2013. What You Waiting For de Gwen Stefani aquí en Sueños Orgiásticos. Sí, es la 3, ¿no? What an amazing time, what a family. How did the years go by? Now it's only me. What You Waiting For de Gwen Stefani, bueno, acompañado de fondo con el coro este común, ¿no? En Gwen Stefani, las Harajuku Girls, estas chicas japonesas que se ríen tanto y, bah, bueno, es igual, no me estoy refiriendo a las geishas, ¿eh? que a ver si pensáis que era una alusión a... No, es otro tipo de chica, más escueta, más fina, más porcelana. Que es un poco la estética, ¿no?, de Gwen Stefani. Pero supongo que esto tampoco es el tema que deberíamos tratar, porque aunque no sea un tema musical, temas de estética, tampoco es un programa de estética este. Aunque podríamos hacer algunos comentarios, ¿no? Algún conocimiento tendría para poder hacerlo, pero no lo vamos a hacer. Sino que vamos a continuar con el programa, nos vamos a ceñir estrictamente al guión y vamos a pasar a otra noticia extraña, una noticia rara, una noticia chorra, una noticia absurda. Y sí, estoy un poco así como quizá con mucha energía, ¿no? No sé si me estáis viendo. No he tomado café antes de entrar, pero quizá me he movido menos por la tarde de lo habitual, como hacía mucha lluvia, ¿no? Pues soy un hombre parado y no he hecho nada extraordinario salvo coger la bicicleta, pero por la mañana, no por la tarde. Entonces quizá por eso tengo un exceso de energía que estoy intentando sacar aquí, pero bueno, eso no es tampoco tema para tratar, sino que vamos a por otra noticia curiosa. ¿Escucha bien? Espera, que tengo los auriculares. Bueno, es igual. Ay, perdona. Ya. Me he hecho yo un lío propio con las pletinas de CD. A esto me refería, ¿no? Quizás este es el momento más risible de la noche, pero bueno, no era intención. Que no quiere decir que por ello pues no sea bueno que salgan estos momentos también, ¿no? Pero bueno, no. Vamos a por la tercera noticia de la noche. Tercera noticia, sí, absurda. Esto seguro que no lo habéis oído nunca. Suspenden las clases por buen clima en colegio de Estados Unidos. Sí, es una imagen, esta pampa típica, ¿no? Lo de suspender las clases cuando nieva o cuando llueve muy fuerte o hay algún tornado que dices, no se vaya a llevar un niño volando y la hemos liado. Pero en Estados Unidos ha pasado algo bastante curioso, un fenómeno que quizá parezca contradictorio, pero ya veremos que no del todo, que es suspender una clase por buen tiempo. Dice la noticia. El Bellingham Christian School decidió suspender la actividad escolar por el anuncio meteorológico que indicaba un clima excepcional. Supongo que allí no hará tanto sol como aquí, supongo. Ante el grito de miles de oficinistas que se preguntan por qué ellos no tienen la misma suerte, ¿por qué yo no? Me imagino cómo será el llanto. El director del colegio, Bob Sampson, dijo que si se cancelan las clases cuando nieva o hay mal tiempo, ¿por qué no hacer lo mismo en un día soleado? El objetivo de Samson es promover una cultura escolar positiva. He cambiado lo es de orden. Aunque también confesó que será un día para divertirse. A saber lo que tiene que hacer el señor Samson ese día. El otro motivo del día libre es que el Bellingham Christian School no tuvo días de nieve durante este año escolar, por lo que, según Samson, pueden permitirse las horas libres y estar en regla con las normativas del estado de Washington. Los niños son los únicos que tienen esta suerte, así que el colegio estará abierto. El colegio estará abierto como guardería para todos aquellos padres que no puedan estar con sus hijos en el horario escolar. Vamos, que al final pocos niños van a dejar de ir, simplemente que no habrá clases, sino que estarán en plan guardería. Pero el señor Samson podrá hacer lo que tenga que hacer. Otra noticia curiosa. El alcalde de Roma pide perdón a unos turistas que pagaron, y ataros fuerte, 64 euros por 4 helados. Sí, se confirma que no estaban rellenos de oro los helados ni nada de esto, aunque sí, era Roma. Pim, pim, pim, pim, piri, pim, pim, pim, pim, pim. Esperamos para darle más emoción. El alcalde de Roma, Gianni Alemano, ha pedido disculpas a un grupo de turistas británicos que tuvieron que pagar 54 libras, 64 euros, por 4 helados en una heladería cercana a las escaleras de la Plaza España. o Piachaspan, España. Bueno, es igual. Según ha informado el periódico británico The Telegraph, alemanos les ha ofrecido enseñarles la ciudad en un nuevo viaje como manera de enmendar el error. Bueno, los helados le han salido caro, pero si lo llegas a ver, pues hubiera pagado hasta un poco más, ¿no? Quizá. Los cuatro británicos, dos hermanos y sus respectivas mujeres, han recibido las disculpas por parte del consejero de turismo Antonio Galechone, o Gazzelone, vale, Antonio Gazzelone. Nos dijo que el alcalde estaba realmente afectado, que nos quería ofrecer una sincera disculpa y que nos quería ver de nuevo en Roma este mes, ha expresado el viajero Roger Bannister. Nos han dicho que estarían muy agradecidos si pudieran ofrecernos un tour por la ciudad. Es un gesto amable y esperamos que podamos aceptar su oferta. Ha añadido Bannister, quien se sorprendió y reclamó al ver que el precio de los cuatro helados era de 64 euros. La heladería Antica Roma, situada en la conocida Plaza España, ha insistido en que el precio era el correcto debido al tamaño de los helados. Espera la justificación, ya que eran de 4 y 5 bolas. Se trataba de medio kilo de helado, ha expresado el manager de la heladería, que tiene manager en plan Manchester United, donde el precio de los diferentes helados, siendo 25 euros el más caro, están escritos en letra muy pequeña y difícil de ver. Muchos italianos, bueno, concluye la noticia diciendo que muchos italianos ven caros los helados en Roma. Sin embargo, los turistas británicos explicaron que se sorprendieron al ver el precio, ya que habían tomado helados del mismo tamaño durante su estancia en Roma con un coste mucho más bajo y solo se diferenciaban en que incluían una cuchara y un par de barquillos. Ajá, ahí está el kit de la cuestión. Los barquillos y la cuchara, que como todo el mundo sabe, es un preciado bien que puede hacer que el precio pues se duplique o triplique de un helado, ¿no? Muchos italianos que consideraron elevado el precio de los helados han comenzado el debate de si se trata bien a los turistas en Roma. Los turistas necesitan protección y no ser estafados en ningún caso, ha expresado Gaccelone. Es una muy mala publicidad que puede propagarse rápidamente alrededor del mundo, ha sentenciado. Bueno, no sé si alrededor del mundo, pero como venimos alrededor de las ondas de Moncada Radio y la audiencia de Sueños Orgiásticos, que será la que será, pero bueno, si tenéis pensado ir en Roma, tener cuidado con los helados, preguntar cuántos cuesta antes, no vaya a ser que os lleváis una sorpresa desagradable. Esperemos que no, ¿no? Porque, pobrecillos, yo entiendo que puede resultar un poco duro. Casos que hemos concluido con esta noticia y concluimos el apartado de noticias curiosas, de noticias absurdas por hoy. Teníamos otra noticia así de repuesto por si las moscas, pero debido a que, bueno, quedan prácticamente poco más de 10 minutos para finalizar el programa, si la comentara probablemente iríamos muy justo de tiempo y mira, ¿por qué negarlo? Así ya tengo algo de material hecho para la semana que viene. Así que no lo vamos a hacer, no vamos a poner la noticia y tampoco vamos a poner el tema musical que estaba esperado, sino el que se iba a caer de la parrilla, que es el tema que he dicho antes, que era un clásico del hip hop de hace unos 20 años aproximadamente. Vamos a poner ese, hacemos que se caiga el otro, la semana que viene lo pondremos de todas maneras. Y el tema que vamos a poner la noche de hoy es un tema del grupo pionero del hip hop más duro, hardcore de Estados Unidos, casi un grupo revelación en este aspecto, ¿no? En la parte más dura, que es ahí el término, como sería ahora, no me acuerdo el término técnico para definirlo, bueno, el gangsta rap, digamos, ¿no? Que es el grupo NWA, ¿vale? NWA, un grupo que es el grupo en el que se formó, entre otros, artistas de la talla de como Dr. Dre, que luego, por ejemplo, sería el productor musical que descubrió a Eminem. O sea, aquí un filón. El tema que vamos a poner es el tema probablemente más conocido del grupo NWA, que es Straight Outta Compton, y suena aquí en Sueños Orgiásticos. Puede resultar obsceno, muy obsceno, pero solo si tenéis un nivel de inglés medio, alto como mínimo y efectivo. Y encima nivel de entender guetos americanos. Así que Si no, no os vais a ofender, no os preocupéis. Straight Outta Compton suena aquí en Sueños Orgiásticos cuando son las 10 y 50 minutos de esta noche de miércoles. En WA suena Straight Outta Compton. Outta Compton. Compton es un distrito, un barrio bastante malillo, ¿eh?, de Los Ángeles. When something happens in South Central Los Angeles, nothing happens. It's just another nigga dead, dead, dead, dead, dead, dead, dead. Straight out of Compton, crazy motherfucker named Ice Cube. From the gang called Niggas with Attitudes. When I'm called off, I got a sawed off. Squeeze the trigger and bodies are hauled off. You too, boy, if you fuck with me, the police are gonna have to come and get me. Off your ass, that's how I'm going out. For the punk motherfuckers that's showing out. Niggas start to mumble, they wanna rumble. Makes a man cook them in a pot like gumbo. Going off on the motherfucker like that. With a gat, that's pointed at your ass. So give it up smooth. Ain't no telling when I'm down for a jack move. Here's a murder rap to keep ya dancing. With a crime record like Charles Manson. AK-47 is a tool. Don't make me act a motherfucking fool. Me and you can go toe to toe, no mate. I'm knocking niggas out the box. What's up? Tell them where you from. Straight out of Compton. Another crazy ass nigga. When punks I smoke, yo, my rep gets bigger. I'm a bad motherfucker and you know this. But the pussy ass niggas won't show this. But I don't give a fuck, I'ma make my snaps. If not from the records, from jacking across. It's like burglary. The definition is jacking. But when illegally armed, it's called packing. Shoot a motherfucker in a minute. I find a good piece of pussy and go up in it. So if you had a show in the front row, I'ma call you a bitch or a dirty ass hoe. You probably get mad like a bitch is supposed to. But that shows me slut talking post to a crazy motherfucker from the street. Attitude legit, cause I'm tearing up shit. MC Ren controls are automatic. For any dumb motherfucker, it starts static. Battle right hand, cause I'm the hand itself. Every time I pull an AK off the shelf, the security is maximum, and that's a law. REN spells Ren, but I'm wrong. See, cause I'm the motherfucking villain. The definition is clear, you're the witness of a killing that's taking place without a clue. And once you're on the scope, your ass is through. Look, you might take it as a trip, but a nigga like Ren is on the gangster tip. Straight out of Compton. Compton. Compton. His name and the boys coming straight out of Compton. It's a brother that'll smother your mother and make your sister think I love her. Dangerous motherfucker raising hell. And if I ever get caught, I make bail. See, I don't give a fuck. That's the problem. I see a motherfucking cop, I don't dodge him. But I'm smart, lay low, free for a while. And when I see the punk pass, I smile. To me, it's kind of funny. The attitude show a nigga driving, but don't know where the fuck he going. Just rolling, looking for the one they call easy. But here's a flash. Never seen like a shadow in the dark. Except when I unload, you see a spark and talk over a hesitation. And hear the scream of the one who caught the lead penetration. Feel a little gust of wind and I'm jet. Believe a memory, no one will be forgetting. So what about the bitch who got shot? Fucker, you think I give a damn about a bitch? I ain't a sucker. This is an autobiography of the E. And if you ever fuck with me, you get taken by a stupid dope brother who will smother. Word to the motherfucker. Tell Compton, Compton, Compton, Compton. Straight Outta Compton era el tema que estaba sonando, el cuarto y último tema musical de esta noche de miércoles 15 de mayo de 2013, vigésima sexta emisión de esta quinta temporada. Y bueno, un tema así, curioso, ¿no? pero no podemos parar a enrollarnos mucho a comentar este tema porque queda muy poquito programa y sin más dilación, sin más prolegómenos, sin más intermedios, pasamos directamente a los titulares locos antes de despedirnos de esta noche de miércoles. ¿Sí? Un chino bebe gasolina desde hace 42 años porque cree que es bueno para la salud. Esperemos que no se entere ningún día que no, o bueno, a lo mejor es que sí. Britney Spears acusada de emitir flatulencias sin remordimientos. Hacemos hincapié en lo de los remordimientos, ¿eh? Lo de emitir flatulencias no pasa nada, no es delictivo. El problema es lo de hacerlo sin remordimientos, a mala conciencia. Peluquera karateca desarma a un ladrón y lo utiliza como esclavo sexual durante 3 días. Hay que tener cuidado dónde robas, cuidado dónde vas. Si es una peluquería, sobre todo. Puedes acabar padeciendo en algo que pensabas que siempre te iba a gustar. Un ferry encalla en Finlandia después de que el capitán quedara encerrado en el baño. Sí, a veces por intentar abaratar costes, ¿no? ¿Qué más da que tenga cerrojo que vaya más regular? Pues mira, barco a tomar por viento fresco. Abren una colecta para que el director del Sexto Sentido vaya de nuevo a la escuela de cine. Sí, no son claramente admiradores de la obra de este director, sin duda. Pero bueno, al menos se compadecen de él, que quizás es mejor que nada, ¿no? O no, según quién, pues no. Bueno, estos han sido los titulares locos de hoy, de este miércoles. El próximo miércoles traeremos más y esto quiere decir que Sueños Orgiásticos sí toca su fin el programa de hoy, ¿eh? No sé si el programa en sí, porque todavía quedan algunas semanas para concluir la temporada, algo de martirio más hay todavía de por medio, pero sí que ha concluido la 26ª emisión de esta 5ª temporada de Sueños Orgiásticos y con ello pues nos despedimos. Simplemente recordaros que hay una página web www.orgiasticos.com, página web oficial, como ya sabéis, probablemente única del programa, en la cual podéis descargar el programa este o los anteriores en el día de mañana o el viernes como máximo. Aparte de esto, si no tenéis suficiente con poder descargarlo de la web o escucharlo online, podéis escucharlo en Moncada Radio, en el 104.6 de la FM o en moncadaradio.com el próximo domingo, como todos los domingos, en diferido a las 4 de la tarde, ¿vale? Moncada Radio a las 4 de la tarde podéis escuchar el programa, el último que se haya hecho de Sueños Orgiásticos, este en este caso. Nada más, simplemente espero que tengáis unas muy buenas noches, que paséis una buena semana, que comencéis bien la próxima y espero que os haya gustado esta 26ª emisión de esta 5ª temporada de Sueños Orgiásticos. Buenas noches, un servidor Alex se despide, que a pasadlo bien, ya está.